Es que no lo puedo evitar. Todas las chicas me quieren besar. Yo las miro y ellas a mí. No que no quiera. ¿Qué quieren ellas de mí? Por la mañana en el bar. Cuando me ven llegar, todas echan a temblar. Que yo no les pueda dar. Y por la noche aún quieren más. No me las puedo quitar. Aunque me ponga a bailar a la cama. Las tengo que llevar. Las tengo que llevar. Las tengo que llevar. Las tengo que llevar. Las tengo. Las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar, las tengo que llevar.